Es un desastre, está todo caro, no se puede estar mirando precios y cada vez aumenta más las cosas. Entonces, si tienen 5 o 6 chicos, yo tengo un comedor comunitario, pero yo hasta mañana cocino, después ya no cierro porque no tengo cómo hacerle la comida de Pascua, vamos a decir, a los nenes. Yo hasta el lunes no lo vuelvo a abrir. Y me duele en el alma porque no tengo insumo para cocinarle. Y estoy al día a día con el comedor. A mí me donan chancho y el alimento para los nenes y yo cocino. Pero yo hasta el lunes ya no puedo abrirlo. Sí, están mal, están descalzos. A veces tienen una sola comida que yo les doy y eso es todo. Hay nenes que les falta zapatillas, ropa de abrigo ahora que me estaban pidiendo y yo no. Ya no puedo. Tengo una sola persona que me dona la mercadería. Vengo a la municipalidad, no me dan bolilla. Te piden papeles y papeles y le traes y nunca te dan una respuesta. Y es un comedor comunitario. No se acercan a decirme, Ramona, ¿qué necesita hoy? Y me arreglo con eso. Tengo 70 chicos ahora. Entre abuelos y después son las familias, los nenes, los padres. ¿Familias enteras también sí, van a comer? Sí, yo tengo. Son todas familias las que yo tengo. No doy a una persona porque es solo, porque cada uno tiene 3, 4, 5, 6. Una tiene 10. Así que este año no tengo para darle nada. Y ninguno llegaron para decir, bueno, le vamos a dar un huevito, ni que sea. Nadie llegó a decirme nada y no tengo nada. Por eso lo cierro con el alma. Pero yo quisiera, pero no me alcanza para todo. Son, ponele 68, 66 chicos. ¿Cómo hago para comprarle un huevito cada uno? Va a ser 2 años. Ahora el 10 de mayo va a ser 2 años. Vinieron una vez a decirme si quería hacer un comedor. Era, la idea mía era hacerle la copa de leche. Después surgió del comedor y lo hice. Dije que sí porque como yo tengo terreno grande, estaba vacío un pedazo, entonces le dije que sí, me lo hiciera. Ahora, por ejemplo, hoy vino una señora que yo ya estaba saliendo, le dije a la otra señora que estaba en el comedor, le dije que ella lo iba a notar. No sé cuántos chicos son. Hoy justo se me agregó una más. Y yo creo que cada vez va a ser peor. Si no, el presidente no se pone las pilas, creo que cada vez va a ser peor.